Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera, y está acá conmigo Néstor Cortés. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y cada viernes venimos a este estudio precioso, este estudio de radiográfica, a hacer radio de verdad. Radio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas cuando vienen, en esta experiencia de producir un programa a partir de contenidos, de cosas que suceden en el aula. Les doy la bienvenida a quienes hoy comparten este programa, una hora de aire acá en la radio. ¿Cómo les va? Bien, qué nervios. Muchos nervios en este primer bloque. Bueno, vamos a romper el hielo. Son estudiantes de la escuela. ¿Quién me va a presentar la escuela? A ver allá. Somos del Colegio José María Ramos Mejía. Bien, ¿es una escuela de qué barrio? De Almagro. El barrio de Almagro, una escuela intensificada en arte, una escuela de jornada doble. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. ¿Ustedes de qué grado son? De séptimo B. Séptimo B. Bueno, a ver, una ronda de presentación. Arrancan allá. ¿Cuál es tu nombre? Carmela. Bienvenida, Carmela. Yo me llamo Camila. Camila. Yo me llamo Julieta. Yo me llamo Emily. Bienvenida, Emily. ¿Aquí quién está? Yo me llamo Leandro. ¿Y acá compartiendo conmigo la cabecera? Candela. Candela. Allá. Lisandro. Yo me llamo Facundo. Facundo. Yo me llamo Uma. Yo me llamo Benjamín. Bueno, bienvenidas, bienvenidos entonces. Vamos a saludar a Silvana Coria, es la profe que estuvo compartiendo esta experiencia de hacer taller de radio. Aprovechamos, saludamos a la gente de la escuela que nos está escuchando. ¿Sí? Hola. Nos están escuchando, qué nervios. Hola. Que nos escuchen de verdad. Y agradecemos a nuestra operadora técnica, a Malena Coelho, que está sacándonos al aire en este Hora Libre. Bueno, ¿qué trajeron? ¿Qué prepararon para hoy? Bueno, nosotros estuvimos trabajando los últimos meses en el cementerio de la Recoleta y la historia de los cementerios. Uy, la historia de los cementerios. Ese es el tema que va a recorrer esta hora a lo largo de tres bloques. Pero yo antes quería preguntarles algunas cosas porque séptimo grado es un grado muy especial. Porque es el último grado de la escuela primaria. ¿Ustedes compartieron todos los años de escuela primaria? Sí. Levante la mano quién empezó en primer grado acá. Ah, se conocen. Y el resto, vos, Uma, ¿cuándo llegaste? En segundo. En segundo entraste. ¿Y qué onda? ¿Cuando ya estaba el grupo armado te miraban raro? No estaba el grupo armado. Todos se juntaban con todos. Ah, mira qué bueno. ¿Y vos cuándo llegaste? En segundo. En segundo también. ¿El resto que no estaba antes, alguien llegó después de segundo? No, no. Todos se conocen mucho. Carmela, ¿tu amiga que tenés al lado se parecía a la que es hoy cuando empezaron? ¿Chiquitas? ¿Cambió mucho? Sí. ¿Cambió mucho, sí? Sí? ¿Te acordás cómo era? Contame cómo era ella, de chiquitita. ¿Cómo te la acordás? ¿Usaba colitas? Sí. A veces se hacía peinados. Bien cerquita del micrófono. Se hacía peinados. Era más chiquitita. Y tenía el pelo más largo. ¿Cómo era? ¿Quién se acuerda cómo era Lisandro en primer grado? A ver, acá se acuerda. Mira, se acuerda Candel. Él antes era más sociable, por ejemplo. Ah, ahora está más serio, viste, la adolescencia, la pubertad te va poniendo así serio. Escúchame, Lisandro, ¿y vos te acordás cómo era Candela? No. No se acuerda, no se acuerda. ¿Alguien se acuerda cómo se peinaba Candela de más chiquita? ¿Cómo se peinaba, Uma? Sí, se hacía dos colitas bajas y se ponía a veces, sí, y se ponía a veces hebillas. Bien, bueno, entonces compartieron un montón de tiempo, llegaron a este séptimo grado. ¿Qué emociones tienen los estudiantes de séptimo grado? ¿Están contentos o tristes? Más o menos. Más o menos. Más una mezcla de emociones, ¿no? Benja, ¿qué sentís que estás terminando la primaria? Estoy como muy saturado fuera de la escuela, pero dentro de la escuela es como un descanso de esa saturación. Y entonces, a veces lo disfruto. Claro, estar en grupo con gente que conoces. Uma, ¿qué sentís en este periodo? Queda medio año, se acaba la primaria. Estoy nerviosa por también las inscripciones y todo eso. Y nada, espero poder entrar y que nos sigamos viendo también otros años. Ahí introduce un tema. ¿Vos estás haciendo el curso de ingreso a alguna escuela? Sí. Sí, entonces, ¿están pensando en la secundaria el resto también? Sí. Porque, sí. ¿Qué están pensando? ¿Qué planes hay para la escuela? ¿Van a elegir alguna escuela vinculada a algún tema en especial? Sí. A ver, ¿qué escuela? A una escuela especializada en comercio. Bien, ¿a vos te gustan esas cosas? Sí. Sí. ¿Cuál es? ¿Sabés cómo se llama? Se llama, el colegio se llama Carlos Pellegrini. Bien. Benja. Yo estoy entrando al mismo colegio que Facu con un compañero más que está afuera. Haciendo la experiencia del curso este. Uma, ¿tus planes? ¿Qué planes tenés? ¿Pensaste en una secundaria? Muchas. Quiero ir una especializada más en arte, ¿ah? Pero igual también estoy haciendo curso de ingreso en otras. ¿Y cuál podría ser una especializada en arte? También estaba pensando en Julio Roca, que es otro de arte. Y si no, hay uno de cerámica también, cerca del colegio. Cerca, claro. La escuela de cerámica está ahí en el barrio de Almagro. ¿Vos tenés alguna idea, Cande? Yo no, a mí no me importa mucho la orientación, pero me importa más lo cercano. Y a la que pienso ir es a una que está, que es especificada en ciencias naturales. Bien. Leandro, ¿tenés planes para el próximo año? No. Todavía no pensaste. Porque todavía no sabemos. Falta, pero no falta tanto. Todavía hay que cerrar la primaria. ¿Van a pasar la primaria, ¿no? ¿O se van a llevar alguna materia? La vamos a pasar. Ah, bueno, bueno. Bueno, vamos a meternos de lleno en las materias, entonces, prácticas del lenguaje, a partir de esta experiencia de visitar el cementerio de La Recoleta y hacer un taller de radio. Estuvimos haciendo taller de radio y lo primero que hicimos fue grabar, ¿se acuerdan las microhistorias de terror? Bien, para meternos un poquito en el clima del género del terror y en practicar la lectura en voz alta, microhistorias de terror de los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela 16 del distrito 8. Mientras lo arropaba y le daba las buenas noches, mi hijo me dijo, suplicando, papi, mira bajo la cama por si hay monstruos. Decidí complacerlo, pero bajo la cama solo encontré a mi hijo que temblaba. Me susurraba, papi, hay algo en la cama. Una cara sonriente me observa entre las sombras del exterior, de la ventana del dormitorio. Vivo en un piso 14. No concilié el sueño fácilmente. Los retratos de aquella habitación de hotel parecían mirarme muy fijamente. Cuando desperté al día siguiente, vi con horror que la habitación no tenía cuadros, solo ventanas. Hoy, en la mañana, desperté, pero algo se sentía diferente. Y al ver sobre mi cama, lo noté. Mi cuerpo aún seguía ahí. Mm-hmm. Miré rápidamente mi reflejo en el espejo antes de salir. Cuando regresé, aún estaba ahí. El último hombre vivo estaba en una habitación. Alguien toca la puerta. Adoro jugar con mi muñeca. Pero cuando jugamos a las escondidas, ella siempre me encuentra demasiado rápido. Me encantan los ojos azules. Son preciosos. Por eso los colecciono y guardo en este tarro de cristal. Lo último que vi fue mi despertador, marcando las 12:07, antes de que ella enterrara sus garras y podridas uñas en mi pecho y reprimiera mis gritos con la otra mano. Me desperté tenso y sentí alivio de que fue solo un sueño. Pero cuando dieron las 12:06 en mi despertador, oí crujir la puerta de mi closet. Seguía oyendo una risa extraña que provenía de la tele. Sin importar qué canal estuviera o nivel de volumen, nunca se me ocurrió chequear detrás del mueble. Tras apuñalarme, el asesino escapó. Y me arrastraste al teléfono para pedir ayuda. Mi papá, un sudor, desperté en mi pesadilla mientras el teléfono sonaba incesantemente. Lo descolgué y me vi a mí mismo jadear pidiendo auxilio hasta la muerte. Y ahí nos metíamos en este clima terrorífico, aterrador, que nos propone este género. ¿Cómo fue esto de leer en voz alta? ¿Alguien de quien está acá ha leído alguna de estas microhistorias? Yo. ¿Qué onda? ¿Cómo fue leer? ¿Te salía o no te salía? La verdad me trababa mucho porque a mí me cuesta leer en público. Porque me da vergüenza. Pero lo fuimos logrando, ¿no? Sorteamos sí. La vergüenza, sorteamos los ruidos. Hubieron varios intentos hasta llegar al final. Bien, lo logramos. ¿Quién más leyó? ¿Leíste, Buma? Ahí decime. Sí. Fue un poco también difícil y hubo que hacerlo varias veces por el ruido de las otras aulas o otras cosas. Bien, primero habríamos hablado de la edición, pero en abstracto. Después, cuando escucharon la música, después mezclada con sus voces y las historias, ¿qué onda? Estaba bien, había igual algunas canciones que tuvimos que cambiar, pero sí, el resto estaba bien. Bien, ahí le dio como más clima, ¿no? Pensamos un poquito en el lenguaje radiofónico. ¿Alguien se acuerda los elementos del lenguaje radiofónico? ¿Quién me ayuda? No. A ver. Creo que me acuerdo. A ver. Silencio. Sí. Sonido. Sí. La música, ¿no? Música. Y las voces. Sí. Bien. Ahí, decime, Facu, levantase la mano. No, bueno, mezclamos estos efectos y metimos ahí en nuestro primer ejercicio que fue las microhistorias de terror. Bueno, nos metemos entonces en la investigación, porque hubo una investigación sobre la historia de los cementerios, grabamos algunas leyendas, mitos urbanos esos que están en el cementerio de la Recoleta y practicamos en este del género de terror. Benja, ¿te animás a contarnos un poquito la investigación sobre los cementerios? Bueno... Soy Benja, ya me había presentado. Y les venía a contar un poquito sobre todo lo que investigamos de la historia de los distintos cementerios. En la antigua Roma se acostumbraba a enterrar a los seres queridos en sus hogares, Posteriormente, por cuestiones de higiene, se decretó una ley que prohibió los depósitos de restos humanos dentro de las ciudades. Así inició esta costumbre de crear espacios en el campo especialmente para este fin. El primer cementerio de todos, fue creado en Irak. En árabe se llama Wadi Us-Salam, que significa Valle de la Paz. Es el más grande del mundo, ocupando 1.485,5 acres, que equivale a 6 kilómetros. Además, posee muchos millones de cuerpos. Napoleón, en su mandato, ordenó por decreto la construcción de cementerios con diseños de jardines alrededor de la ciudad de París. El primero y más importante es Pierre Lechaise, que abrió 5 años y 4 días después de que Bonaparte fuese proclamado emperador. Bien, entonces ahí tenemos un poquito el origen de los cementerios como lugar, lugar para, después de la muerte, para organizar un poco los cuerpos, ¿no? Bien, antigua experiencia de sociedad ordenando esa etapa, ¿no? Vamos a escuchar una canción. Las encargadas de musicalizar fueron, que no están hoy, ¿quiénes fueron? Lola y Milena. Bueno, una de las canciones que nos propusieron, y cambiamos de bloque y seguimos charlando sobre los cementerios. ¿Algo más me olvidé, Benja? Sí, quería darle créditos a otro compañero que no pudo venir hoy, que ayudó en esta investigación y iba a compartir el bloque conmigo. Créditos para Felipe Moyano. Perfecto, entonces para Felipe, ahí va. Y no sé, vamos a escuchar un poquito de quién me gustas tú, Manu Chao. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. seguimos en este Hora Libre en el barrio y hay gente nueva acá en el estudio y algunos viejos. Facu, viejo. Hola, volviste. Hola, ¿quién está al lado de Facundo? Yo, Agustina. ¿Agustina? ¿Aquí? Camila. ¿Otra vez Camila? ¿Otra vez? Uma. ¿Otra vez Uma? ¿Allá quién ingresó? Felipe. Felipe. Santiago. Bienvenidos a Felipe y a Santiago. ¿Y aquí? Luciana. ¿Luciana? Alma. Qué nerviosa. La que tengo al lado se... ¿Cómo es tu nombre? Presentala, alguien que la ayude, esta chica. Miquela. Miquela, ¿qué pasó? Bueno, acá estamos. Bienvenidas, chicas, a este segundo bloque del programa de Hora Libre que ustedes están produciendo. Y escucharon que estuvimos empezando a meternos en el clima de historias de miedo, historias de terror, y de esto de haber estado haciendo una propuesta de taller de radio. Hablamos del lenguaje radiofónico, así que primero les pregunto sobre la visita al cementerio de la Recoleta. ¿Qué onda? ¿Fueron todas las personas que están acá a esa visita? Bueno, no. ¿Quién me quiere contar un poco cómo estuvo? A ver, Santi, contame algo del cementerio. ¿No fuiste? Justo le pregunté al que no fue. ¿A vos te parece, Feli? ¿Cómo estuvo la visita al cementerio de la Recoleta? Fue divertido, interesante. Vimos varias tumbas icónicas, o que tienen varias historias. En especial, casi todas de terror. Y también de gente muy, muy conocida como Eva Perón. Bien, ¿da miedo el cementerio? Algunos. A ver, Uma. Más o menos. Un poco sí, un poco sí, más o menos. Más o menos porque era de día. Es de día, sí. Bien. Chica, allá, cuéntenme, Agos, ¿qué onda? No, me gustó. ¿Te gustó? Sí, ¿conocías Agos el cementerio? No, no conocía. No conocías. No. Si tuvieras que describir un poquito, ¿qué es lo que se ve? Así en términos edilicios, para que alguien se imagine, ¿qué onda? ¿Qué color es el cementerio? Color negro. ¿Negro? ¿Qué otro color tiene el cementerio? Blanco. ¿Blanco, negro? Gris. Gris, blanco, negro, gris. Esos son los tonos del cementerio, sí, de la Recoleta. Bien. Sí. ¿Y hay, qué hay para mirar? Si uno mira para arriba, ¿qué ve? Había estatuas. ¿Estatuas? ¿De qué? De las personas que fallecidas. Personas fallecidas, sí. Ángeles. Sí. Algunos dan más, un poco más de miedo que angelito. Sí. Algunos son medio gargolitas, ¿no? Además, varias estaban rotas. Aunque algunas de las que estaban rotas no tenían, bueno, cadáver, pero algunas sí. Y si te adentrabas o te asomabas, podía ver. Ay, ni loca. Ahí ya me empieza a dar un poco de chucho a mí. Facu, ¿algo que hayas visto que todavía te lo recuerdes del cementerio? El cementerio de Recoleta. Había muchas bóvedas. ¿Sí? En buen estado, otras en mal estado y otras directamente que no tenían ni ventanas. Que esas dan como miedo, ¿no? Un poco. Sí. ¿Qué más hay en el cementerio? ¿Hay gatos? Sí, no vimos ninguno. ¿No hay más gatos? ¿Qué pasó con los gatos? Sí, hay. Ah, sí, yo vi gatos. Porque son parte de la historia del cementerio de la Recoleta, los gatos. Pero sí, no es como que muy común. Es a veces cuando ellos tienen ganas de salir, podés verlos caminando por los pasillos, todo eso. ¿Se cruzaron con turistas? Sí, bastantes. Muchos. ¿Por qué irán los turistas tanto al cementerio de la Recoleta? Porque es un cementerio muy icónico y muy conocido, exacto, que es como un gran centro turístico acá en Buenos Aires. Es un lugar muy icónico. Yo me enteré que fue Mick Jagger al cementerio de la Recoleta. Mirá qué datazo que tengo. Wow. Bueno, vamos a pensar un poquito en la tarea que hicimos en el taller de radio pensando en el género de terror. Estuvimos pensando en musicalizar. Y las chicas me trajeron, Milena y Lola, me trajeron una propuesta de música. Y estuvimos charlando que había cosas que estaban buenas y cosas que no tanto. Era música de terror, para pensar en ambientar, ¿no? Generar imágenes auditivas que den miedo. Vamos a escuchar el primer tema que nos habían propuesto. Stops your heart. You

¿Qué es? No, vos la conocés, ¿no? Contale a la audiencia de qué estás hablando. Habla bien cerca del micrófono, Feli. Un monstruo que saca los ojos de la persona y se lo come. Bien, una historia clásica de Estados Unidos, de un tipo que se roba los ojos. Que esa historia después se recrea. Hay una peli que es conocida. La señorita Pérez y las niñas peculiares. Por ejemplo, ¿alguna otra peli? La de la muñeca con ojos así. Coraline. Bien. Esas dos películas remiten a esa historia de miedo que aparte me parece que tiene que ver con Halloween. Sí. Esa historia de miedo es este personaje que acá están contando. Pero si no sabemos todo eso, ¿esta canción da miedo? No. Si evocamos esto, si lo que dice Feli propone otra cosa. Él dice, como es antigua, puede servir para ambientar algo que es raro, como que va enrareciendo, ¿no? Típica peli yankee que empieza con una música y ves un garage desierto y el campo en el fondo y se mueve algo que pasó una sombra y no sabes qué es. Puede ir con esa música. Sí. Pero le falta imagen, ¿no? Para dar miedo. ¿Vos qué decís, Santi? Sí, diría yo. ¿Y Miquela, esta canción te da miedo vos? Sí, un poco. ¿Por qué? Porque es muy lenta y... sí, es creepy. ¿Viste la película? ¿Alguna no, de estas? No, vi. No. Coraline, sí. Bien, lo de la historia de que te saquen los ojos es miedo total, horrible. Bien, bien. A ver, sigamos un poquito escuchando temas. Estamos pensando en construir imágenes auditivas y acá queremos ambientar el terror. Debate. A mí me da miedo, esto es Mozart, para ambientar. Estoy intentando construir imágenes auditivas de terror, pero ustedes me dicen que, ¿qué da? Es un clima de batalla. Batalla, da batalla acá, me dice. Sí. ¿Qué otra sensación? Motivación. Ah, mirá qué loco, ¿no? Lo que dispara la música. La música construye sentimientos, construye sentidos e imágenes que disparan distinto en cada uno. ¿Acá qué dicen ustedes? Para mí es como, no sé, cuando bailan en las películas, tipo La princesa y el príncipe. Ah, bueno. Completamente otra cosa. ¿De suspenso? Bien, sí, suspenso. ¿Feli? El inicio como queda cosita ahí, alguien llorando. Pero después sí yo veo más, algo más de motivación. Como una pelea cuando el personaje principal está perdiendo. Ah, sí, ok, bueno. No nos sirve para lo que estamos buscando. Vamos al último audio que tenemos, a ver si podemos construir una imagen auditiva aterradora. Y ver las otras. Esta sí, ¿no? ¿Lo logramos? Sí, re. Estamos de acuerdo que si apagamos la luz de radiográfica y dejamos Shadow acá sonando, nos morimos de miedo. Sí. Yo en cualquier momento escucho esto y yo sé que no lo puse y ya un escalofrío. Sí, y... sí. Bien, este fue un poco el ejercicio de pensar en musicalizar y crear ambiente, crear imágenes, pero... imágenes para que vea el oído, esa cosa rara que construimos en la radio, ¿no? Estuvo bien el ejercicio. Sí. Bien, bien. Bueno, nos vamos con un poquito de música de este bloque. Las chicas eligieron un tema de Los Ramones, así que cambio de bloque con Los Ramones para bailar en este viernes gris, pero con mucha, mucha, mucha garra porque se viene el fin de semana. No podemos parar de bailar. Es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Fin de semana largo, aparte, ¿no? ¡Qué emoción! Sí, sí, sí. Bien, bien. Ah, mañana es el cumple de Benja. Bueno, no podemos cantar porque trae mala suerte. ¿No? Es verdad. Sí, sí. Es el cumple de Benja, no le podemos decir nada. Bueno. Cementerio de la Recoleta. Tenemos historias, siguen las historias de miedo. Ya tenemos música para ambientar este bloque y queremos conocer un poco más sobre la historia del cementerio. Acá el compañero hizo una investigación, lo vamos a escuchar. Bueno, antes que nada, la investigación está también realizada por mi compañero que no pudo venir y yo. Bueno, le voy a hablar un poco del cementerio, que se inauguró el 17 de noviembre de 1822, durante la gobernación de Brigadier General Martín Rodríguez. Se convirtió en el primer cementerio público de la ciudad. Fue diseñado por Próspero Catelín. En 1880, el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires encomendó al arquitecto Juan Antonio Buschiazzo para la remodelación del cementerio. Se rodeó con un muro de ladrillos, se pavimentaron sus calles y se construyó una entrada de estilo neoclásico. Es uno de los cementerios más populares de la ciudad, famoso por sus numerosos e importantes mausoleos y bóvedas adornadas con mármoles y esculturas. Su valor arquitectónico es una muestra de los tiempos en que Argentina era una potencia económica emergente a fines del siglo XIX. Tengo que pasar la página. Perdón. Muchos de sus mausoleos y bóvedas son obra de importantes arquitectos y más de 90 han sido declarados monumentos históricos nacionales. Están enterrados personajes muy conocidos acá en Argentina. Por ejemplo, Nicolás Avellaneda, Eva Perón, Remedios de Escalada, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Martín Pueyrredón, Facundo Quiroga y Julio Argentino Roca, entre otros. Fundaron el cementerio de la Recoleta, Franciscanos Recoletos, a principios del siglo XVIII, llegaron a las afueras de Buenos Aires y construyeron en el lugar un convento y una iglesia. En el año 1731, los lugareños terminaron denominando la Iglesia de los Recoletos, simplemente la Recoleta, nombre que se extendió a toda la zona, de ahí el nombre del barrio. Cuando la orden fue disuelta en 1822, el 17 de noviembre de ese año, la huerta del convento fue convertida en el primer cementerio público de la ciudad de Buenos Aires. El cementerio se halla organizado en manzanas, con angostas calles, pero bastantes amplias avenidas arboladas que se cruzan con callejones laterales donde se alinean los mausoleos y bóvedas. Bien, ahí tenemos entonces el origen del cementerio de la Recoleta. En el barrio de la Recoleta, uno de los cementerios más importantes de la ciudad, nos decía Benja, y nos nombraba personajes ilustres. Pero hay otros personajes en ese cementerio, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, la Dama de Blanco. La Dama de Blanco. ¿Y quién más? Liliana Croatti. Bien, ¿quién más? Rufina Cambaceres. Bien, vamos a escuchar la primera de las leyendas y ya nos metemos en las historias del cementerio de Recoleta. Las otras historias, no las de los ilustres famosos, sino las de las que convirtieron en leyendas urbanas. Ella se casó muy feliz. Anhelaba ese día desde pequeña. Sin embargo, luego de su día soñado, murió. Liliana Croatti murió en su luna de miel a causa de una luz, ya que una avalancha de tierra cayó sobre ella, matándola. Ese mismo día, en Buenos Aires, murió su perro Tabú. Ella quería mucho a ese perro. Su familia la dejó descansar junto a su perro Tabú. Se dice que si tocas el hocico del perro te dará buena suerte. Ahí estábamos escuchando, vos escribiste esa historia, ¿no, Cande? Sí. Contame, ¿viste esa tumba en el cementerio? Sí. ¿Cómo era? La Liliana Croatti estaba parada con un vestido de novia y al lado estaba el perro y el hocico del perro se notaba que estaba como muy desgastado, como muy pintado ya. La pintura estaba muy desgastada de tantas veces que lo tocaban, porque se creía ese mito de que si lo tocabas te daba buena suerte. ¿Cande, tocaste el hocico del perro? Sí, todos lo tocamos. ¿Todos van a tener buena suerte entonces? ¿Todas y todos? No, todos tendríamos. Ay, yo podría ir a ver si alguna cosa sale mejor. ¿Tocaste? Sí, yo lo toqué. ¿No? Sí. ¿No crees en la suerte así? Sinceramente me daba fiaca. Me daba fiaca. Buah. A ver, decime, Feli. Venga, estaba, yo lo toqué y sigo igual que antes. No sabes, tal vez alguna cosa salga bien. Vamos a escuchar otra de las leyendas urbanas del cementerio de la Recoleta. La leyenda que vamos a contar ahora es la de Luz María, la Dama de Blanco. Un joven de la alta sociedad porteña vio una chica que a paso del cementerio sollozaba sin parar. Se acercó y le dio un pañuelo para que secara sus lágrimas y tomaron café en la veredita, conocido actualmente como La Biela.

Está armado como para que se vea un poco abierto. A eso le ponemos la música de antes y nos morimos de un infarto, ¿no? Sí. Chan, mucho miedo. Llegamos al final de este programa aterrador con estos estudiantes de séptimo grado de la Escuela 16 del Distrito 8, la Escuela Ramos Mejía. Felicitaciones porque le salió genial el programa. Saludos, es el Una momento. Pregunta. ¿Puedo decir algo? Aguante Taylor Swift. Saludos, ¿a quién le vamos a mandar? Unos saludos para Séptimo A y nuestra familia. Séptimo A está escuchando la radio y viene el próximo viernes. Ojalá.